Yo siempre resumo que en realidad aquella reivindicación o pintada o cartel o en la pared, leyendas en la pared que decía ni fíes ni dispersión, ni enfermos en prisión, que tiene cerca de 40 años, resulta que ahora está más actual y vigente que nunca. Es decir, las condiciones de aislamiento son, si cabe, más duras que entonces, porque ya no existen los panópticos, aquellas cárceles que por las cristaleras permitían en alguna manera ver la realidad de otras galerías, de otras celdas, etc. Y ahora el aislamiento ya casi es constante para todos, y ya no digo en los casos las situaciones de primer grado, ¿no? Que son de aislamiento 22 horas de cada día, y salidas a un patio que suele tener un techo enrejado y quedar al interior, es decir, que no se ve la luz del sol en ningún caso. Entonces, bueno, este preámbulo para hacer notar que existe esa lucha que se está llevando a cabo, yo no digo que con gran éxito, porque lógicamente las represalias son muy gordas, muy importantes, porque ahora mismo toda la gente que ya lleva la carga de no poder prácticamente tener visitas, de no poder comunicar, pues a eso le añade esta especie de lucha que es casi a vida o muerte, ¿no? Porque se está dando con estas características. Entonces, bueno, dicho eso, yo quiero aclarar dos cuestiones de principio, digamos, y sugerir o incitar a un debate en algún modo y de tipo ético. Es decir, ¿a quién corresponde la responsabilidad de las prisiones? En el caso de este país, ¿corresponde a las instituciones o corresponde al conjunto de la sociedad? Es decir, ¿en qué medida los trabajadores y los demás sectores allá ellos, qué responsabilidad tenemos en que existan las prisiones y que se mantenga este tipo de respuesta a lo que se llama criminalidad, que después nos aclaremos en qué términos se plantea? ¿Es ético encerrar a una persona en una jaula durante años? Nos permite, y hablo de nosotros, es decir, no de los carceleros, no de los jueces, no de los policías, ni de determinada clase social que ya sabemos que domina y controla todo demás, sino para nosotros eso es legal, nos conformamos con eso. Entonces, como digo, el punto de partida ético es que mientras existan, hasta que no se destruyan todas las prisiones o no desaparezcan, realmente entrar en el juicio de tal crimen o tal otro, de este está por una razón o por otra, está un poco de más. Ese es el juicio que a mí me merece este tema y con el que invito, lógicamente, a reflexionar sobre los dilemas que propone. Y con esto, ¿qué quiero decir? Fundamentalmente que la cárcel no resuelve ninguno de los supuestos problemas para los que está planteada su existencia. Es decir, las drogas no desaparecen de la cárcel, sino que al contrario, aumentan y son, digamos, el pan de cada día en la prisión. Los asesinatos o los crímenes contra las personas no son actos, en la inmensa mayoría de los casos, racionales, y no tienen, entendemos hoy, desde instancias como las que yo participo, que sean la solución el meter a una persona y enjaularla. sobre todo y fundamentalmente porque los crímenes no son una categoría cultural, son una categoría histórica, es decir, hay circunstancias en las que lo que ayer fue delinquir hoy es celebrado, es decir, y esto todos tenemos el ejemplo de cómo se reproducen historias de gente que en su día estuvo en prisión y ahora está celebrada como personas de bien o tienen su prestigio, ¿no? Entonces, el otro aspecto que es el siempre he señalado y que también refiere este Evaristo Páramos cuando habla de que los ricos nunca entran y los pobres nunca salen, es decir, señala fundamentalmente que lo que castiga a la cárcel es la pobreza, la exclusión social, sobre todo esas dos cosas, y todo eso desde luego aderezado por el tema este de que hablábamos antes de la enfermedad mental que la propia cárcel genera cuando no, digamos que de alguna manera cronifica los problemas de salud mental que tuviera la persona que va a ingresar en prisión. Entonces, dicho eso, pues yo he hecho unas fichas para demostrar o por lo menos dejar palpable lo que, digamos, de alguna manera desmiente las razones por las que se justifica la prisión o la existencia de las prisiones y sobre todo en nuestro país. Luego pues, pasaríamos a hablar un poco de las 12 reivindicaciones, pero señalar antes de nada, si vuelves un momento a las 12, casi todas son referentes a la situación de salud que en el caso de los presos se agrava y fundamentalmente todos entienden y sobre todo también desde fuera entendemos que la cárcel es un matadero. Entonces, pásala. En una charla que habréis, yo creo que aquí también se dio, que era a propósito de la experiencia de la COPPEL, uno de los abogados de entonces de la COPPEL, que es Pepe Galán, decía esta frase que viene ahí, es decir, los muros de las prisiones no son tan altos para evitar que nadie salga de allí, porque prácticamente es imposible evadirse o muy difícil, enormemente difícil. Son sobre todo para ocultar la realidad que entraña el estar en la cárcel. Este muro tan alto ahora también lo es, sobre todo la televisión y los coros de tertulianos, etcétera, que normalmente utilizan el ejemplo, vamos, entre comillas, ejemplo, los casos puntuales de crímenes que todo el mundo entiende que son difíciles de defender, que nadie defiende, pero con el objetivo de generalizar y criminalizar a toda la población reclusa. Ejemplos hay sobrados de los casos de la chica esta gallega que fue violada y mataron hace un verano, no sé si fue este verano o anterior, los casos del hombre que mata a sus hijos, etc. Pero pasa a la siguiente. Sucede que en términos globales y referente al contexto de la Europa en el que está nuestro país, resulta que España tiene, como él dice, mucha menor criminalidad que Italia, que Gran Bretaña, que Francia o Alemania, es decir, hasta un 30% menos, y sin embargo, solamente está, digamos, equiparable a Grecia y Rumanía en cuanto al sistema punitivo, es decir, hay mucha menos criminalidad, pero muchos más años de condenas sumadas que el resto de los países, hasta un 30% más. Y esto además, bueno, como sucede que ahí se publican datos de que la tasa de homicidios es muy inferior, es 0,7 respecto de 4,1, el promedio de la Comunidad Europea, de que los delitos contra las personas no pasan del 16% y que la inmensa mayoría, sobre todo mucho más de la mitad de los casos, de las situaciones de prisión, de reclusión, son pequeños delitos, casi todos relacionados con los trapicheos de droga o las necesidades de delinquir para hacerse con ella. Entonces pasa a la siguiente. Luego hay otros datos que sí que interesa que se conozcan, como es el caso de la discriminación que sufren las mujeres. Como dice en este esquema, 3 de cada 4 casos de ingreso de las mujeres en prisión es para dar solución a situaciones de precariedad de ellas y de sus familias. Por lo general son pareja de personas que ya están en prisión, que se tienen que buscar la vida para conseguir mantener su domicilio, su casa y a sus hijos. Y otra de las circunstancias que ahí se explica es que por lo menos el 50% de las reclusas están por delitos a pequeña escala por tráfico, es decir, que volvemos otra vez a ese bucle en el que está la situación de las prisiones. En el caso de condenas por violencia que llevan a la prisión, casi todas son resultado de malos tratos recibidos previamente. Entonces hay una ecuación que se da de manera sistemática, que es pobreza y exclusión social, problemas de salud mental y prisión. A esto, bueno, aquí Guillermo Rendueles, que yo creo que le conocéis todos, describía en su día el sabor agridulce que dejó la famosa revolución psiquiátrica o antipsiquiátrica, en la medida que las personas que salieron de las prisiones en los años 80 están ahora en las cárceles, muriendo dentro de las cárceles, porque su problema no se resolvió en donde cabía resolverse, es decir, es en su entorno social, en sus familias, sino que se resolvió primero debajo de los puentes, luego a través de delitos, de pequeños delitos en las cárceles. Entonces, de los manicomios a la prisión. Los datos que ilustran esto que decimos de pobreza, exclusión social y salud mental o locura son espeluznantes. Es decir, un dato que yo quiero reseñar sobre todo, el 80% de los chicos que ingresan con 20 años en las cárceles españolas vuelven por lo menos en 4 ocasiones más de nuevo a la cárcel. Se entra por delitos pequeños y esos delitos pequeños se van sumando en largas condenas. Casi todos proceden, como antes decía, de la exclusión social porque estaban en el paro o están en la economía sumergida. Y casi siempre los delitos por los que se ingresa y reingresa son los mismos. Luego hay otro añadido que sí que, digamos, tiene suficiente actualidad, que es el que está afectando a sectores de contestación social, que, bueno, ponemos la ilustración en el caso de Pablo Hasél, igual que otros cantantes y artistas que se han pronunciado de algún modo contra el sistema y están siendo condenados con un criterio que existe actual que se llama el Código Penal del Enemigo. ¿Qué significa esto? código penal del enemigo es que primero se estigmatiza a las personas, es decir, no se condena a un delito, sino que se estigmatiza a una determinada persona y después van cayendo sobre esas personas las penas correspondientes. Es decir, se empezó a aplicar, lógicamente, en los años de plomo que llamamos, es decir, en todo el proceso de la existencia de ETA en el País Vasco, pero se han ido generalizando porque ahora cualquiera puede ser el enemigo, y si no lo hay que buscarle, ¿no? Entonces, ese es otro de los ejemplos. Luego, el tema de la asistencia sanitaria. La asistencia sanitaria en las cárceles, si ya existía, vamos a decirlo con claridad, en el conjunto social actual, un problema muy grave de recortes y de mala asistencia en la sanidad pública por intereses privatizadores, en los intereses económicos, por una parte de sectores que se benefician de la situación de la cárcel, que son empresas farmacéuticas en concreto, empresas que esclavizan a las personas presas que van a sus trabajos o están trabajando con salarios miserables para ellos. Entonces, este tipo de sectores son los que explican en parte el tema de la desatención sanitaria también. Es decir, la desatención sanitaria se refleja, para entendernos, por ejemplo, cuando se habla de situaciones de urgencia, en concreto de... pues no sé, recuerdo un caso hace no mucho que era en Daroca, en la prisión de Daroca, y entonces para que una persona sufra un infarto en Daroca y tiene que, es un fin de semana, entonces está prohibido morirse el fin de semana porque no hay servicio de urgencias, y entonces tiene que venir a atenderle un servicio de la prisión de Zuera, o en el caso concreto era del hospital de Miguel Servet, pero que está en relación con la prisión de Zuera, que lleva más o menos, eran 3 horas de desplazamiento para poder atender ese proceso coronario. Como es lógico, eso es una condena a muerte. Y así, por explicar algunas de las cosas más señalables, en Castilla y León, que es lo que yo más conozco, hay un más de un 15%, más de un 15, bueno, entre un 20 al menos por ciento de vacantes dentro del sistema sanitario. Hay muy pocos, y además, y sobre todo, esto es lo más grave, dependen del director de cada centro penitenciario. Es decir, los médicos son carceleros. Es decir, equivalen a ser carceleros, porque cualquiera de las medidas que toman están sometidas a su propio corporativismo de un lado y a la jerarquía en la que son, digamos, a la que están sometidos, que es la de la dirección de la prisión. Otro ejemplo es el de, bueno, como sabéis más o menos, que todas las personas que por una parte, porcentajes son elevados de casos de VIH y relacionados con hepatitis C, pues tampoco hay forma de que sean tratados o han sido casi en todos los casos abandonados. Solo hay un ejemplo que coincide, bueno, a veces eso sucede porque hay estudios que alguien los paga, o como es el caso del Hospital de Valdecilla, que ha hecho un programa para atender a todas las personas que sufren hepatitis C en la cárcel del penal del Dueso, y entonces ahí el sistema es tan simple como hacer a todo el que lo desee dentro del penal del Dueso, si desea entrar en el programa de hepatitis C, es decir, primero en el screening de si tiene o no, porque se requiere lógicamente un análisis que lo demuestre, y después seguir el tratamiento. el resto de los reclusos sean del Nueso o sean de otras cárceles, como casi siempre están sometidos a las cundas y están pasando de una prisión a otra, pues cuando le llega determinada consulta no la pueden recibir, si tiene que ir al hospital de cualquiera de referencia, ya están en otra cárcel. En el caso de hepatitis C es imposible hacer ese censo que hizo Valdecilla, que escoger a toda la población reclusa del Dueso y pedirles a todos y cada uno si quieren ser tratados de hepatitis en el caso de que la tenga. Es así de simple. Entonces esto no se hace y lógicamente entonces nunca hay datos que permitan saber cuántos hay y se calcula que hay un 20% al menos de personas con enfermedad de la hepatitis C y se desconoce también el grado de amplitud del tratamiento. Después viene el tema sobre todo de la salud mental y hay que decir que el 40% de la población reclusa sufre trastornos mentales, que de esos un 8% son trastornos mentales graves y que los déficits de atención vienen sustituidos por la hipermedicación. Es decir, esto se nota sobre todo y lo explican muy, muy bien los presos en los fines de semana. Es decir, todos los psicotrópicos, ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos, etcétera, pues son, digamos, el menú de cada persona en prisión. El fin de semana, pues, como no van a estar, porque no hay servicios durante el fin de semana, en casi ningún caso, pues te dan un puñado. Ese puñado, por una parte, o te lo tomas tú, o se trafica con él, personas que, es decir, que se crea un doble circuito, porque además la administración de estos medicamentos psicotrópicos suele hacerse en los que llaman módulos de respeto. Para que todos nos entendamos, el módulo de respeto, o en el módulo de respeto están las personas que, digamos, asumen los criterios de más o menos sumisión y obediencia que plantean pues eso, las autoridades de la prisión. En el llamado grado 1, o este que más afecta a tanto a las personas que luchan como a lo que ellos llaman reclusos inadaptados o socialmente inadaptados o especialmente peligrosos. Convertirse en socialmente inadaptado o especialmente peligroso es lo más fácil que hay, es negarse a alguna de las instrucciones que se plantean desde la dirección y esto es un poco uno de los principales temas que plantean tanto las familias de los presos en lucha como ellos mismos. Ahora mismo, yo no sé, no conozco exactamente el número de presos que hay en Villabona que hayan participado en estos conflictos de mayo, octubre o que vayan a participar en el de diciembre. En Castilla y León había al menos 10 que estaban llevando esta lucha y ahora mismo allí concretamente en Dueñas, la cárcel de la Moraleja que está a lo de Palencia, allí hay un preso canario, se llama Ruimán, que es al que digamos estamos intentando dedicarle la mayor atención porque es una persona con una enfermedad importante de cardiocirculatoria, que tiene un aneurisma que en cualquier momento pues puede romperse y entonces necesita operación, pero casi siempre sucede que no llega a ser atendido, no llega a ser atendido ni lleva al hospital. Entonces, una de las formas de colaborar con la lucha de los presos, en este caso él está en huelga de hambre, es hacer hincapié en que pueda ser trasladado a un centro hospitalario y que reciba la operación. Entonces, bueno, un poco por terminar esta exposición de datos, Daré algunos más en cuanto a la población carcelaria para entendernos. Si la población carcelaria actual en España ronda los 60.000 personas en prisión. De ellas, en concreto, de personal dentro de las cárceles, se habla de 25.000. De esos 25.000, solo 973 personas son sanitarios. Y sanitarios, como digo, de esa naturaleza, sometidos a presión porque se da la circunstancia de que abre al principio. Son carceleros porque fundamentalmente reciben las instrucciones o están sometidos a la disciplina que plantea la dirección del centro penitenciario. Eso por una parte. Luego, el tipo de atención que realizan, como he dicho antes, y además muchos presos nos lo han comentado y corroborado, pues es empastillar a la gente. Es decir, hay, como por ejemplo, gente que nunca había tomado drogas y entonces entra en la prisión y le dan metadona cuando no tenía ninguna adicción a la heroína previa. Y entonces, pues bueno, pues es entrar en esa especie de bucle que se da, de que, bueno, pues así, si estás dormido o si estás más o menos hipnotizado, pues no das guerra y demás. Esa es un poco la cuestión. Y esto más o menos es la exposición que yo quería hacer para que, bueno, podéis intervenir quien lo desee y demás. Y en cualquier caso, bueno, como dije al principio, una de las bases de lo que vamos, de lo que yo entendemos, y por lo menos yo donde participo lo planteo así, es la de que todos, cuando decimos todos somos presos, nos estamos refiriendo a la responsabilidad que contraemos, no quien nos explota, no quien nos, de alguna manera, nos está sometiendo a nosotros mismos, sino la que tenemos con los compañeros que están en la cárcel, porque son nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hijos, o nuestros... Es decir, y como dice este texto que os lo dejo aquí, que se llama Todos somos presos, es del archivo de Josep Ardenyes, que es un anarquista de Barcelona, en concreto, en el que una de las cosas que dice al final, dice: reclamamos a los presos porque son nuestros amigos, hermanas, nuestros hijos. Y los pocos que realmente hicieron daño a alguien, se pregunta, ese daño es nuestro también. No lo queremos esconder en la cárcel nunca más. Lo queremos enfrentar y solucionar en la misma familia, la misma comunidad donde surgió, porque es asunto de todos y de todas. Es decir, que no podemos eludir la responsabilidad que contraemos, pues, digamos, mirando hacia otro lado, como hacen la mayoría de las personas que debían de tener una conciencia ética, como el caso que yo siempre señalo de los médicos, en el que, digamos, la negligencia como mínimo es la constante, cuando no en algunos y no pocos, por lo menos por las descripciones que realizan los presos, cuando no se da cierto ensañamiento. Entonces, bueno, a mí me gustaría que se interviniera. Hay otro, vamos, antes de que se me olvide, referente al tema de la cuestión sanitaria, y es una cosa que hay una organización ahora mismo en Euskadi que está dedicándose a plantearlo, que es Osabideak. Esta organización está planteando, bueno, el que desaparezca la vergonzosa instrucción 3-2017. La instrucción 3-2017 viene a decir que eso de que los enfermos graves con problemas irreversibles está muy bien, pero que no les vuelven a colar procesos o problemas como el que originó el preso este de... se me olvida un poco a veces. El preso de ETA que salió y estuvo un poco más de un año sin morirse. Y los medios de comunicación, etcétera, las propias autoridades decían que eso no se podía volver a repetir, que si sales eso, tienes que salir para morirte ya y a ser posible, primero no morir en la cárcel, pero sí morir inmediatamente después de salir. Es decir, que un poco fijaros el papel que juegan en este caso los médicos, ¿no? Es decir, una especie de decisión. El caso Bolinaga era el que quería señalar, en el que digan, bueno, pues se va a morir ya o no se va a morir, ¿cuántos tiene que ser? Con mucho 20 días, con mucho un mes, para que no esta instrucción, la llamada instrucción 3-2017, no sirva para favorecer a los criminales. Señalo esto por la extrema crueldad que representa y bueno, es una de las que, aunque esto y todo lo demás, yo considero, desde mi punto de vista, va a seguir existiendo si no hay una lucha social que vaya a la raíz, y la raíz hemos dicho cuál era, es decir, los problemas, el robo es una consecuencia de una sociedad explotada, de explotadores y explotados. La propiedad es un robo, decía Proudhon, y en cierto modo, es decir, el planteamiento de las causas por las que están en prisión la mayoría de las personas, si eso es la pobreza, si es la exclusión social, entonces lógicamente tiene que haber un cambio absoluto de la sociedad para que estos problemas de la cárcel se resuelvan. Entonces, bueno, a mí me parece que sería interesante que se interviniera, y sobre todo en las cuestiones que puedan causen diferencia o que veáis que no, que a lo mejor yo no las he expresado bien o que no compartís, ¿no? Y de momento ahí lo dejo. Luego comentaré, porque bueno, hay algunos textos que yo aconsejo de este tema de las cárceles, y este es una joya, se llama Bello como una prisión en llamas, que es un texto que hace referencia a los motines de Londres del siglo XVIII. O sea, fue esto cuando le consiguieron, después de varias, digamos, situaciones de tomar las calles, y consiguieron pues dar fuego a la cárcel de Sudgate, que era la cárcel más importante de la ciudad de Londres. Entonces, bueno, como digo, invito a que intervengáis y entremos en algún tipo de debate o diálogo.